llega la relación a ser una relación aburrida y no saben cómo mantener esa llama encendida y cómo cuidar la necesidad de ambos. Entonces, con el tiempo se seca el amor, se seca la amistad, llegan siendo solamente amigos de cuarto. Y estamos juntos por los niños, estamos juntos por X razón, pero no por amor. Y hemos visto que esa es una de las áreas más en la área donde se están siendo atacados mucho más. Un gusto poder acompañarle aquí en su programa de Enfoque a la Familia. Le saluda Johanny Hernández. Gracias por estar con nosotros. Hoy continuamos con el tema Las Claves del Amor, en donde Stephanie Campos entrevista al pastor David Lazo. A pesar de las múltiples tareas que usted realice en el día a día, decida darle tiempo y valor a lo que realmente es importante, su familia. Tome tiempo a solas con su pareja y cultiven el amor que ambos se tienen. Y ahora, prestemos atención a este interesante tema. Para un matrimonio que nos pueda estar escuchando, quizás alguno de los dos ha caído en infidelidad, quizás alguno de los dos está pasando por esa situación o se puede estar viendo tentado a ser infiel a su esposo o a su esposa. ¿Qué le podríamos decir? Bueno, primeramente es reconocer qué es lo que lo está llamando a esa tentación y por qué. ¿Por qué le estamos dando atención a esa tentación? Si la tentación viene, usted tiene que ver y decir, ¿vale la pena perder todo lo que yo he invertido en esta relación por una noche pasajera? ¿Pudiera esta mujer o este hombre darme lo que mi marido o mi mujer me puede dar? Entonces, son preguntas que uno mismo se hace, la cual no vale la pena perder una relación o destruir o causar una destrucción en el matrimonio por algo que en sí no vale la pena. Así es. En el tema de invertir el tiempo, en el tema de pasar ese tiempo juntos los dos, muchas veces el diario vivir, las carreras, el corre-corre, nos impide sacar ese tiempo, pero hay que hacerlo, y hay que hacerlo de forma intencional. ¿Cómo luchar contra el cansancio? ¿Cómo luchar contra las otras tareas que tenemos que hacer? Bueno, ya con los años, por supuesto, las cosas cambian, ¿no? Pero sí, hay que siempre buscar ese tiempo. Ahora, no. Y una vez más, vamos a las edades. Una pareja de 20 años comparada a una pareja 30, 40, 50, dependiendo de la carrera que tiene, cuántos hijos tiene, están envueltos en el ministerio. Pero no todo el tiempo podemos decir que tenemos que buscar el tiempo cada día. Pero sí podemos decir, mire, ¿por qué no apartamos un tiempo una vez por semana? Porque los niños nos toman el tiempo, la carrera nos toma el tiempo, el ministerio nos toma el tiempo. Y de aquí que llegamos a casa estamos cansados. Oramos juntos, nos acostamos, nos dormimos y el siguiente día seguimos igual. Entonces, a veces no llegamos a alcanzar ese tiempo. Pero si podemos llegar a un acuerdo y decir, ¿sabes qué? Cada sábado busquemos las mañanas, busquemos las tardes. Aún mi esposa y yo, de todo lo que hacemos, también tratamos de invertir, por lo menos cada 3 meses, el irnos afuera de la rutina, salirnos de la rutina y tomar unas vacaciones de 2 días. 2 días. Afuera del hogar, afuera de los hijos, afuera del ministerio. Y es un momento donde solamente nos enfocamos en ambos. En ella y en mí. En nuestras necesidades. Y eso nos recupera y nos da la fuerza para regresar y seguir otros 3 meses dándole duro a nuestro llamado. Y eso es convertirse en amigos, es seguir siendo amigos a pesar de que los años pasen y que ya tengamos una familia. Correcto. Es andar de novios, es andar de la mano, es besarnos en público, el no avergonzarnos de que nos miran. No. Un día de esto estábamos caminando en una plaza comercial, mi esposa y yo de la mano, y alguien vino y nos estaba hablando. Introduje a mi esposa como mi novia de 31 años o 32 años. Y el muchacho se volvió a ver. Son novios, sí, somos novios. Y entonces me dijo, ¿están casados? Le dije, sí, estamos casados, pero seguimos siendo novios. Qué hermoso. Porque es mantener esa llama encendida, es buscar todavía los mismos patrones de hace 32 años, de poder disfrutar de esos momentos especiales. ¿Cuáles podrían ser esos asesinos del romance? ¿De qué cosas tenemos que cubrir el matrimonio para que esos ataques que quieran venir no afecten y no rompan ese vínculo? Bueno, sí, hay tantos asesinos del romance. Aún en el libro lo escribo, y uno de ellos es tener su propia pantalla de televisión en la recámara. Nos quita el tiempo. Mm. El estar siempre constantemente en Facebook, en la computadora, en el teléfono, con los amigos, con la suegra, con familiares. Invertimos más tiempo en la tecnología de hoy que en ambos. Uh-huh. Y llegamos cansados, nos acostamos, prendemos la televisión, invertimos 2 horas acostados viendo televisión y no nos hablamos. Apagamos la televisión, buenas noches, y no dormimos. Nos robaron 2 horas. 2 horas de nuestro tiempo donde pudiéramos invertir y estar juntos los dos hablando y conociéndonos aún más. Uh-huh. La parte económica es muy importante también. Las decisiones financieras que tomemos van a influir y van a tocar a toda la familia. ¿Cuáles son algunos conflictos relacionados al dinero de los cuales también tenemos que cuidarnos? Fíjate que las finanzas es una de las áreas donde... es una de las mayores partes donde entra el divorcio, porque cada uno usa el dinero para otras cosas, uh-huh. Por lo menos en culturas diferentes, ¿no? En los Estados Unidos, la cultura hispana es muy diferente a Latinoamérica, y entonces cada uno tiene su propia cuenta, cada uno trabaja, cada uno paga sus deudas separadas. Entonces, ya ha causado una separación. Ya el causar separación en las finanzas, ya comienzan a haber secretos escondidos. Y entonces las finanzas es una área donde hemos visto por muchos tiempos que ha sido una de las herramientas que el enemigo ha usado para destruir el matrimonio. No hay un acuerdo en cómo gastar las finanzas. ¿Quién va a ser responsable uh-huh. de pagar las deudas, de balancear la chequera, de ahorrar el dinero? Entonces, al final de la semana, no hay dinero. ¿Y qué se hizo el dinero? Si yo te di el cheque para que lo depositaras. Sí, lo deposité, pero ya pagamos las deudas. ¿Cuáles? No ha habido comunicación. El que paga no le comunica al cónyuge en qué gastó el dinero, en qué lo pagó. Entonces entra la frustración, entra el desánimo, entra el cansancio, y al punto que entra aún la duda de que tal vez estás usando el dinero en otras cosas que no deberías. Y eso causa un caos en el matrimonio. Uh-huh. Como lo comentábamos también anteriormente, el matrimonio ha sido y está siendo muy atacado. Ahora, lamentablemente, muchas personas se casan ya con la predisposición de que si no sirve nos separamos, o ven el divorcio como una opción muy rápida, muy, muy fácil, entre comillas. Sí, sí, sí. Y eso está afectando mucho a los más jóvenes. Eso está afectando mucho a las personas solteras que se han desilusionado con el matrimonio. Entonces han dejado de creer. Y quizás porque tuvieron un mal ejemplo en sus padres o ven tantas cosas que pasan y ahora toman la decisión quizás de unirse de una manera comúnmente llamada unión libre a casarse. Y muchos ya no creen en el matrimonio. ¿Qué les diríamos a ellos? Qué triste, ¿no? La unión libre llega a ser simplemente una puerta abierta. Uh-huh. Vivimos juntos. Si no nos gusta, podemos salirnos de esa unión más rápido. Sin ningún costo alguno. El matrimonio en esta nueva época es muy diferente a los tiempos de mi padre. En ese tiempo se casaban por amor. Hoy se casan por conveniencia. Se casan por una atracción física. Se casan por estar juntos los dos en lo íntimo de la sexualidad, en la cual después, cuando ven que las cosas cambian, que el cuerpo cambia, entonces ahora prefieren dejar y buscar algo mejor. Entonces ya el matrimonio ya no se ha valorizado como antes. Uh-huh. Se ha perdido el enfoque principal de los valores del matrimonio. La juventud hoy en día no entienden que el matrimonio se trata de dos individuos muy diferentes, afuera de su cuerpo físico, pero vienen de dos familias que fueron criadas muy diferentes, con ideas muy diferentes, y ahora se van a unir. ¿Quién va a gobernar? ¿Quién va a guiar esta familia o esta relación? Entonces hay que invertir lo bueno de cada uno. Y en ese proceso van a haber diferencias. El matrimonio es luchar cada día, los dos juntos, para poder lograr alcanzar lo mejor para ambos. Porque no se trata de mí, se trata de mi cónyuge. Yo trabajo, invierto para ella. Y ella trabaja e invierte para mí. Porque el yo muere. El yo muere en el matrimonio. Ya no soy yo, es ella. Ya no es ella, soy yo. ¿Me entiendes? Uh-huh. Entonces, es ese sacrificio. Es que así pienso que debe de ser. Es que yo creo que las cosas se deben de hacer de esta manera. Y eso es erróneo, eso es equivocado. Porque no se trata del yo, se trata de nosotros. Porque ya no somos uno, somos dos en uno. Y es lo que hoy en día las parejas jóvenes no entienden. Se pierde, se ha perdido no solamente el valor, pero la certeza, la sustancia, el fundamento, la estructura de un verdadero matrimonio. Bueno, ya el tiempo se nos ha ido, pero me gustaría que nos regalara un resumen de tanto de su libro como para cerrar también el tema de las claves del amor. ¿Qué consejos le damos a nuestra audiencia, consejos finales para mantener la llama encendida? Ay, quisiera tener aquí todo el día hablando de tantos diferentes consejos, pero yo creo que el consejo principal es tener una base principal que es Cristo Jesús. Un matrimonio saludable no puede ser efectivo sin la ayuda de nuestro Creador. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro consejero, Él es nuestro príncipe de paz. Cuando un matrimonio puede llegar a una recámara y los dos postrarse delante de Dios y darle todo a Él, eso va a ayudar a poder continuar luchando por el bienestar de ese matrimonio. Así es. Bueno, David Lazo, un gusto tenerlo acá en nuestro programa de Enfoque a la Familia. Que Dios siga bendiciendo su vida, su ministerio y muchos éxitos con este nuevo libro, Las Claves del Amor, Cómo Mantener la Llama Encendida. Stephanie, muchísimas gracias. Bendiciones. Busque fortalecer día a día la comunicación con su pareja. Esto le permitirá sentir a la otra persona cerca suyo. El matrimonio es luchar cada día para lograr lo mejor para ambos y para los hijos. Para ayudarle en este y otros temas, aquí en Enfoque a la Familia, queremos recomendarle el libro El Mejor Consejo que he Recibido para Criar Hijos, una recopilación de Jim Daly, presidente de Focus on the Family. Todos los padres tienen momentos con sus hijos que hubieran deseado estar mejor preparados para enfrentar, si tan solo hubieran sabido. Los lectores disfrutarán historias sorprendentes y a veces hasta humorísticas en la crianza de infantes, de grados elementales, preadolescentes y adolescentes. Le invitamos a que nos escriba a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Nos gustaría recibir sus comentarios o sugerencias de nuevos temas. En nuestra página enfoquealafamilia.com encontrará diferente material que le va a ayudar en diversas áreas. Se despide Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.